¿Por qué existe el mundo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Solo sé que no sé nada. El conocimiento es poder. Rara vez esta vida tiene sentido, amor. Filosofía Delivery. Preguntitas hasta la puerta de tu casa. Un día voy a ser otra y distinta. Voy a hacer cosas que no hice antes. No va a importarme lo que otros me digan. No va a importarme si resultará. Voy a dejar, voy a bailar. Volvemos al aire de En Colectivo. Son las 11 y cuarto de la mañana y se viene la sección de filosofía. Antes déjame decirte que si querés mandarle un mensaje al profe Cancio para filosofar un poco más, para hacer alguna pregunta, nos escribís al 261-746-5759. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Acá Luke, Kenty, Avi, Lucas. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan los Lucas, Luca y la Kenty? ¿Cómo están? Kenty, yo y mi otro yo era muy bien. Acá estamos contentos. Muy bien. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Bien, bien, tranqui. ¿Cómo te trata la semana? ¿Qué temas nos traes? ¿Cómo se viene eso, Sergio? Vos sabés que me encontré con alguien en el colectivo y creo que eras vos, ¿puede ser? Sí, yo no me acuerdo. ¿Cuál de todos los Lucas? Algún Lucas me encontré en el colectivo y me dijo, me quedé colgado con el tema de los ídolos y me parece que es un buen tema, la verdad que estamos un poco atravesados con esto de grandes personalidades que con las que nos identificamos. O sea, yo me acuerdo de Peque que me repasaba, o sea, es medio como muy inevitable, sobre todo porque uno está como formando la identidad. Fíjate todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Ídolo. Y de hecho la palabra viene de la idea de representar a algún dios con alguna estatua o algún objeto que lo pueda que le pueda dar identidad más concreta, ¿no? Porque está el dios ese que está ahí que nunca vemos, pero bueno, un ídolo es una imagen de un dios, y yo creo que cumple una función a nivel inconsciente en nosotros que es más poderosa de lo que nosotros nos gustaría reconocer, básicamente. Tanto los ídolos de rock, los ídolos de la política, nuestros padres cuando son ídolos, o simplemente cuando un amigo un poco más grande, ¿viste? Es tu ídolo, ¿no? O tu hermano mayor. Creo que te marca. ¿Tu hermano mayor? Claro, puede ser tu hermano mayor, sí, no hace falta irse tan lejos. Parece que lo que dicen lo de psicología evolucionista, digamos, lo que toman como marco teórico todo el desarrollo del darwinismo, dicen que en realidad en algún momento fue muy práctico y muy útil poder seguir a algún líder, admirarlo, porque generaba una cohesión en la tribu importante y se hacían más fáciles algunas decisiones. Pero al mismo tiempo es cierto que cuando el líder es más cercano, bueno, se le ven un poco los bemoles, ¿viste? Se le ven un poco los errores, vos podés charlarlo con él, ¿no? En algún momento lo podés acceder. En cambio, los ídolos contemporáneos, los ídolos modernos, son ídolos inaccesibles. Tienen esa característica de que vos te identificás un montón, ¿no? Podés ponerte la remera del ídolo, pero nunca charlas, o sea, nunca tenés un ratito para tomarte un porrón, un café, lo que sea, y decirle, che, no me gustó tal cosa. Es como que no tenés margen de maniobra para un ida y vuelta. Es solamente una admiración que va en una sola dirección, ¿no? Pero Sergio, con el tema de redes sociales, entiendo que no es lo mismo una comunicación cara a cara. ¿No se ha perdido un toque eso con el ídolo y el misterio que tenían antes, viste? Ese enigma. Ahora uno ve traperos, futbolistas, y uno les ve el día a día, ¿viste? Ajá. Sí, también, a ver, hay que decir algo. En las redes sociales mostramos solamente lo que queremos mostrar. No es que nadie está mostrando todos sus fracasos en las redes sociales, o todo lo que le sale mal, o los momentos que son nada, ¿viste? Las mesetas. No, eso no se muestra en las redes sociales. Entonces, por más que es cierto, hay algo interesante en las redes sociales, creo que es mejor que la estrella de cine hollywoodense, es que son personas que se muestran mucho más de carne y hueso y se nos hacen mucho más cercanos. Pero bueno, eso puede ser hasta incluso en cierto sentido hasta más peligroso, ¿no? Y un poco sobreactuado, ¿no? Esto de soy igual que vos, ser... no sos igual que todos, sos millonario. Puede ser que sea muy sobreactuado. En muchos casos, también hay influencers que todavía no son millonarios y tal vez no lo sean nunca. Pero lo que es cierto es que hay como una falsa sensación de proximidad que no teníamos a lo mejor con, no sé, con Gardel en su época, los que han tenido como ídolo a Gardel, o incluso Maradona, o cualquier estrella de cine que a nosotros nos haya impactado, tenía una imagen ahí como un poco inmaculada, una imagen que brillaba, pero para la que vos del todo no podías nunca acceder. Hoy podés acceder a los influencers siempre a través de la cámara que ellos eligen mostrar, ¿no? Entonces creo que hay una trampa ahí, o sea, como que hay algo muy positivo en el sentido de que se muestran muchísimo más terrenales, muestran su cotidianidad, qué es lo que están comiendo, qué es lo que están desayunando, pero me parece que puede ser un poco tramposo en esto de que, en definitiva, ellos hacen la edición de qué es lo que muestran. Sí. ¿Ustedes tienen ídolos hoy en día? ¿Les puedo hacer esa pregunta? Sí. Por supuesto que podés hacerla. Sí, tengo ídolos, tengo muchos ídolos. Sé que quizás no suena muy cool ser fanático, pero sí, tengo ídolos. No sé si los he renovado tanto, viste que la infancia y la adolescencia te influye y te marca para siempre. Pero sí. Tengo muchas bandas de rock, muchos futbolistas. Amo a Zidane, amo a Babasónicos, amo a Blur, amo unos cuantos artistas, músicos. Bien. Así que sí, vos tenés ídolos, Sartre, Camus. Ay, no sé si en la filosofía tengo ídolos. Me han pegado más por el lado de la música, como vos, en todo caso, mis ídolos, o por el cine, ¿viste? Los directores de cine me encantan. Soy muy fan de los directores de cine. Y de los músicos también, Charlie. Para mí Charlie García fue un ídolo y creo que todavía lo sigue siendo. Pero bueno, un poco creo que la filosofía me hizo bajar del pedestal a mis ídolos. Creo que hace un poco eso la filosofía cuando te vas metiendo. Humanizás a tus ídolos. Y te si cuestionás, humanizás un ídolo, te cuestionás muchas cosas. Sí. A mí, por ejemplo, me pasa con Charly García que me atrapa toda su personalidad, todo lo que construyó, toda su música. Pero bueno, después veo actitudes y cosas de él, en los 80, en los 90, qué sé yo, que o su relación con el consumo de droga, que bueno, me parece una cagada, la verdad. O sea, no. Pero te la baja un poco que se drogue. Digo, sabemos lo que hace la droga, pero a vos te cambia un toque. No, que se drogue no me molesta. Claro. Lo que me molesta en todo caso es como lo que viene con eso. Claro, no, como el gesto de rockstar, de mientras más destruido estoy, soy más rockero. Esa sí me la baja totalmente, como la cuestión de Pomelo Rock, ¿viste, de Capusotto? Bueno, vos sabés. Me la rebaja eso, o sea, como, si querés drogarte, está bien pasar un fin de semana copado, bueno, todo bien, después hay que volver a la vida real, ¿no? Y en eso no me copa tanto, eso no me pinta. No creo que la droga pueda ser un estilo de vida, ¿entendés? Sí. O sea, puede ser un entretenimiento, puede ser un divertimento, puede ser algo con compartir con amigos, siempre en una justa medida y que eso no se vaya a la mierda eso. Pero si la propuesta de vida es, bueno, rompamos todo y autodestruyámonos con drogas, un poco me parece cobarde, por un lado, me parece un poco cobarde, creo que la vida hay que enfrentarla con otras herramientas. Y un poco hipócrita. Y me parece que también tenemos... ¿Cómo? Un poco hipócrita también. ¿Un poquito qué? Te sale a vos porque sos rockstar, pero nosotros no podemos vivir con ese ritmo. ¡Claro! No podemos, y aparte también está, o sea, lo puede hacer por un tiempo porque tiene la guita suficiente para hacerlo, pero después el cuerpo te va a terminar pasando factura. O sea, entonces no sé si la propuesta de vida de que el consumo de drogas sea un estilo no tiene ninguna consecuencia. La tiene, y me parece que no es un muy buen ejemplo para gente joven, ponele, ¿no? Que todavía es muy vulnerable y que es más sensible. No me parece un buen ejemplo. Eso, así que no me termina copando, es como que le veo el lado B y me la rebaja. Pero sin embargo, como decíamos la otra vez, puedo separar que el tipo en definitiva es un ser humano, o sea, igual que yo, y se equivoca, comete errores, Entonces digo, bueno, la verdad es que como artista es un grosso. Es un grosso el chabón. Después no sé, no lo voy a tomar a él como ejemplo de vida. Me ha terminado pasando que hay personas que me han servido mucho, personas más cercanas, que me han servido mucho más como ejemplo, como un pequeño ídolo, por decirlo así, que me ha funcionado más, sobre todo porque he visto en la intimidad el tipo de decisiones que toman, ¿viste? Y eso me llama más la atención, o sea, como que sé que no lo está haciendo para ninguna cámara, sé que no lo está haciendo para ganar adeptos de nada, y eso me, no sé, me produce una admiración, creo que más poderosa que la de estos grandes ídolos. Yo tengo una experiencia con una, bueno, de mis ídolas, y tengo muchos artistas a los que admiro mucho realmente, y unos son más accesibles que otros. ¿Quiénes? He tenido la oportunidad de conocer a un artista que me gusta mucho, que es de acá de Argentina. Y vino hace poco y tuve la oportunidad, bueno, de ser su fotógrafa en su recital. Y ahí la conocí, tuvimos un charlamos, como que pude sentir un poco su energía. Y la verdad que eso me hizo admirarla mucho más. Yo hace poco escuchaba a un artista que dice, conocer a tu ídolo es suicidarlo. Sí, lo he escuchado esa frase. El concepto lo tengo, sí. Claro, ajá. Pero a mí me sucedió. Sí, como ídolo me parece que me la mataría, digamos, ¿no? Claro, pero me sucedió pero todo. Pero no te funcionó así. No, me pasó todo lo contrario. Es más, cuando pude estar cerca y charlar y tener un ida y vuelta, la verdad que fue como descubrir otro mundo, ¿viste? Y un mundo bastante bueno. Sabiendo igual todo el historial de esta persona y conociendo un poco de su biografía. Ajá. Me parece interesante eso de la posibilidad de humanizarlo. Y imagínate si como te pasó a vos, de poder conocerlo mucho más de mano a mano, compartir algo, charlar, que te cuente de su vida, que te haga una pregunta de tu vida, ¿no? Sí. O sea, como, wow, es como... en general me parece que humanizar al otro, sea como sea, digamos, ¿no? O sea, humanizar a tu enemigo, humanizar a tu ídolo, humanizar... me parece que genera cosas más sanas, porque la humanidad no es precisamente... Aristóteles decía, un ser humano no es ni un dios ni un animal, ¿no? Está justo ahí, un poco en el medio, digamos, ¿no? Y eso creo que nos baja un poco las expectativas de la gente. No le pedimos tanto, ¿no? Creo que no le pedimos tanto cuando lo humanizamos. Y también su parte oscura y su parte más dark, digamos, de las personas o de los ídolos o nuestros adversarios, no sé lo que sea, bueno, nos vuelve también un poco un espejo de nuestras propias miserias. Entonces me da la impresión de que humanizarlo es la mejor herramienta, ¿no? Tampoco pienso que no se pueda admirar a alguien no tener ídolos, ¿eh? O sea, es tan buenísimo tener ídolos. Es incluso una manera bastante creativa de construir propia identidad en algunos momentos de tu vida, es clave o no. O sea, creo que fue clave, que lo que somos nosotros hoy tuvo que ver con el hecho de haber puesto el dedo sobre algunos ídolos y no sobre otros, por decirlo así. Tal cual, de hecho hay un trabajo ahí de... Perdón, Sergio, perdón que te interrumpí. Interrumpí todas las veces que quieras. Perdón. Acá Luca hablando, estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó, por lo menos mucho en la adolescencia, sí tenía como a mi grupo de ídolos que sí me ayudó muchísimo a formar parte de mi carácter y parte de mi personalidad, principalmente desde un ámbito tal vez de los ídolos históricos o de la música, más o menos por ese lado, ayudó un montón a la formación de mi carácter en ese tiempo en particular. Hoy en día yo ya no tengo ídolos, creo que aprendí a bajarlos, pero me quedé pensando cuando hiciste la pregunta de ¿ustedes tienen ídolos? Y me quedé pensando y dije, che, yo ya no tengo ídolos, realmente, o sea, ni desde ningún ámbito, porque no puedo poner a nadie en un pedestal. Sí los puedo ver como un ejemplo, pero no idealizarlos. Ajá. Ya no puedo idealizar a nadie, ni a la familia. Ni a Messi. A Messi, menos a Messi, en este momento. Messi la liga en todas las columnas. Sí, sí, sí. Obviamente, le están dando a Messi, palo para Messi. Y bueno, sí, yo creo que es un precio que uno paga, ¿no? Cuando uno idealiza El precio a veces puede llegar a ser muy alto, pero nos pasan las relaciones amorosas, ¿eh? O sea, no, ni siquiera te tenés que ir como a la cuestión específicamente de los ídolos. O sea, idealizaste y bueno, el precio es alto. Tal cual, en la etapa del enamoramiento. Claro, es brutal ahí, ¿viste? Como no hay defectos. Exacto. Son todas virtudes. Este ser humano es perfecto para mí. Y después lo la amo. piña claro, de realidad. La cortás piña es fuertísima. Sí, la piña que te viene después. Claro. Claro, yo prefiero, como dice la Kenty, después viene una piña grande. Entonces, tal vez es preferible un par de cachetadas más tranca que un piñón total en el medio de la nariz, ¿viste? Sí, porque se te nubla toda la vista ahí. Después pensé que me parece que es clave el tema de los ídolos específicamente en el ámbito de la política. Ajá. ¿No? Eso... Creo que tienen como una... Me encanta que toques ese tema, sí. Porque ser fanático de un político, seguí, pero me interesa mucho más, te diría, hablar sobre el fanatismo con políticos que con artistas, que es, si querés, como lo más común históricamente. Sí, sí, creo que como que tienen dos precios distintos, digamos, ¿no? Como que el fanatismo en el arte, bueno, tiene cierta como catarsis hasta casi de redención espiritual, que no sé si puede terminar mal, obvio que puede terminar mal, pero bueno, el costo no es tan alto. En cambio, en el ámbito de la política pasa algo, que el ídolo suele simplificar y sintetizar, ¿no? Sintetizar todo un conjunto de heterogeneidad que tiene un movimiento social, un movimiento político, qué sé yo, no sé, el peronismo, ponele. El peronismo es un movimiento en Argentina recontra heterogéneo, súper amplio, con muchísima historia, con diferentes perfiles. Bueno, y el Perón, o no sé, Cristina más cerca, o Néstor más cerca, ellos lo que logran es sintetizar esa variedad, esa heterogeneidad, que volviendo a lo que les contaba yo de la psicología evolucionista, bueno, tiene una función práctica, o sea, no es una boludez en realidad. Justamente, cuando vos sintetizás, de alguna manera pasa a segundo plano, si se quiere, todos los conflictos internos, ¿no? Entonces esta persona le adjudicamos el poder de sintetizar todas nuestras diferencias, digamos, ¿no? También simplifica la realidad del ídolo, o sea, la palabra del ídolo es a la que vos vas a buscar. No, se me acordaba las cadenas que daba Cristina, ¿no? Las cadenas nacionales. Claro, mucha gente militante iba a escuchar eso como la interpretación ya de la realidad actual, ¿no? No le hacía falta leer otra cosa o a lo mejor charlarlo con el vecino, sino funcionaba muy bien como una especie de simplificación de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eso tiene, por supuesto, desde el punto de vista político, tiene un gran poder, un gran potencial, pero también tiene un gran costo, que es que se pierde en deliberación, es decir, se pierde en pensamiento crítico, se pierde en debate interno, se pierde en reconocer esa heterogeneidad, ¿no? No se puede estar todo el tiempo tampoco en debate, ¿eh? O sea, no, a veces hay que tomar decisiones y en ese momento, para eso existen los líderes, ¿no? Los líderes existen por eso, porque bueno, definitivamente... Uno delega. Hay alguien... Claro, exactamente, uno delega, está bien. Pero hay que tener... Es como una especie de... Es como no sé si alguna vez han pescado, pero es delgada la línea entre tensar la cuerda o la... ¿Cómo se llama? El hilo, y dejarlo totalmente distendido. Ni una cosa ni la otra. O sea, como que no puedes hacerte totalmente el boludo con... lo que dice tu amigo, tu compañero, el vecino, el militante que no es un gran líder, simplemente es un militante, hacer de cuenta que no existe porque el ídolo te marcó la ruta que hay que seguir. Y tampoco se puede estar en un estado de discusión permanente, de asamblea permanente, de para dónde hay que ir, y está bien, los liderazgos tienen esa función. Pero me parece que ahí como ciudadano nosotros, más allá del liderazgo que asumamos, o sea, no importa. Di el ejemplo del peronismo porque me parece que se ve muy bien en el peronismo, que es un movimiento muy heterogéneo, a lo mejor a diferencia de, no sé... Tiene un montón de años, que los partidos y golpearle izquierdas... fuerte en nuestro país, además. Claro, no, por supuesto, y que tiene mucha historia en nuestro país, pero le debe pasar mucho al propio Milei, digamos, yo que trato de seguir en las redes a sus seguidores, sigo a sus seguidores, digamos, trato de entender por dónde va sus debates y todo eso, veo que claro, tienen heterogeneidad al interior, no es que no la tienen. Tal vez no es tan grande como la que existe en el peronismo, pero eso se da en cualquier movimiento. Me imagino en el feminismo también, ¿no? En el último tiempo, cómo ciertas referentes han tenido esa capacidad de capitalizar. No sé, se me vino Malena Pichotto. Sí, iba a decir. Como alguien que... Claro, como alguien que parece que sintetiza un aspecto del feminismo. Pero por lo que escucho también con otras compañeras... Bueno, algunos aspectos de ella no son muy representativos. No son. Uh-huh. Bueno, entonces hay algo ahí que se tensiona con los liderazgos, que es esto de sintetizan y simplifican, y al mismo tiempo, eso es poderosísimo, pero al mismo tiempo tapan lo heterogéneo que hay por debajo, ¿no? De sus seguidores, de quienes depositan confianza en este líder. Es complejo, o sea, yo creo que hay que tener mucho más cuidado, 3, 4, 5, 6 veces más cuidado con los ídolos en la política que con los ídolos en el arte o en otros ámbitos, ¿no? Se parece un poco tal vez al ídolo religioso, ¿no? Hay filósofos que piensan que el paso a la modernidad, es decir, el paso a nuestra época moderna, sublimó en la política todo ese caudal religioso que había en la Edad Media, ¿no? Como si la política hubiese sido ahora este el nuevo escenario del bien y el mal, ¿no? Entonces, como si los nuevos sacerdotes fuesen en realidad los grandes líderes políticos, ¿no? Entonces ciertas estructuras de la cuestión religiosa se repiten en la cuestión política. Es como que mutó. Tiene ciertas dinámicas. Un poco como una especie de mutación, claro. Claro, exacto. Como si hubiese mutado a nivel de la superficie, a nivel de las categorías, de los conceptos, de los discursos, pero no tanto alrededor de los rituales, alrededor de las dinámicas de grupo, alrededor de las estructuras institucionales. Es decir, es como si hubiese mutado su ropaje, pero no su arquitectura, ¿no? No su esqueleto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, creo que, sobre todo porque tiene un huevo, porque sobre el ámbito de la política se toman decisiones sobre todas las personas. No es que es un ámbito estrictamente privado, ¿no? Lo religioso pasó a formar parte ahora del ámbito de lo privado, digamos, cada uno en su casa pone la estatuita, la cruz de lo que considere, o no pone ninguna. Y entonces forma parte del ámbito de lo privado. Pero el orden de lo político forma parte no solo de lo privado, sino, y esto principalmente habría que aclararlo, es sobre lo público y afecta a todos, al que votó a favor y al que votó en contra. Entonces, ¿cómo administrar esa energía idílica que ponemos nosotros en nuestros líderes? Puede ser clave para entender mucho de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Eso también pasó, bueno, con la llegada del Papa Francisco. Que él, bueno, empezó también a hacer como un montón de discursos nuevos con respecto, bueno, a las juventudes, a las disidencias, a las mujeres. Y primero fue como una locura, como que todos decían, ¿cómo el Papa va a decir esto? Y después fue como, ¡ah, el mejor Papa del mundo! Pero eso también yo creo que afectó un montón a la política. Sí, creo que el Papa ya no es solo una figura religiosa. O sea... Sobre todo, nunca lo fue igual, solamente una figura religiosa, pero sobre todo hoy me parece que cumple un rol de orientador de masas, por lo tanto es político, digamos, no es solamente un líder espiritual, y me pregunto si alguna vez un líder espiritual no fue también un líder político. Me parece que siempre lo fueron, siempre fueron los líderes espirituales, en definitiva, líderes políticos, ¿no? Por más que ellos, viste, que si vos le preguntás, no, yo no me meto en política, te puede llegar a decir alguno de ellos, pero en realidad es porque están usando uno de los significados de la palabra política. El significado más amplio de la palabra política, que tiene que ver con las relaciones de poder que hay en una sociedad, es bastante amplio ese concepto. Bueno, por lo tanto, todo líder político, en definitiva, todo líder religioso es un líder político, o un líder mediático. De alguna manera tiene una gran influencia política, ¿no? Creo que hoy en pie quedan, ¿no? Como los periodistas, como si ellos no estuviesen manchados de la política, pero creo que es medio engañoso eso. Puede aplicarse, perdón. Primero porque es... No, seguí, sí. Te pregunto. Sí, porque me parece medio engañoso porque les rescato algo a los políticos. Les rescato que se exponen y que por lo tanto sabemos que pertenecen a tal ideología y sabemos que pertenecen a tal partido político y a tales intereses. Me preocupa mucho más cuando alguien no te dice a qué intereses representan. Y eso es un poco lo que me pasa a mí con el periodismo hoy, ¿no? Como que juegan de neutrales. Y eso no me cae bien porque no lo son, porque todos tienen su ideología política y peor aún, tienen intereses. Entonces prefiero que me digan, no, mirá, esta es mi perspectiva. Y si yo puedo estar equivocado, pero es mi perspectiva, juzgala, toda en su ser, digamos, ¿no? Entonces me parece medio tramposo eso que pasa a veces con los medios o con los influencers, ¿no? Sí, yo me iba a alejar un poquito de eso y te iba a preguntar algo como si esto también puede aplicarse, por ejemplo, a estos nuevos personajes que aparecieron, que fueron como los coaching de vida, que te dicen como tenés que levantarte a tal lado, hacer tal cosa, y que también responde a un sistema súper capitalista, esto de levantarse, trabajar, invertir en la bolsa y después hacer ejercicio y todo eso, como si tuvieras todos tus días libres. Uh-huh. Exactamente, quería... un privilegio de clase, uh-huh, nada más. Claro, y bueno, y ellos como que tienen esta imagen de, no, yo te ayudo en tu crecimiento personal. Y no se meten en, uh-huh, política ni opinan sobre eso, pero su mensaje es medio borroso. Sí, no creo que el crecimiento personal pueda estar totalmente desligado del problema de lo político. O sea, por lo menos de la ética política, ¿no? O sea, por lo menos de... No me refiero a que necesariamente tengas que militar ni nada, sino me refiero a que uno tiene una responsabilidad por formar parte de una sociedad, pues no estamos aislados, y creo que uno crece también como persona en la medida en que toma conciencia de esto que está sucediendo como sociedad, vota, discute con otros. Entonces, no le creo a un coaching ontológico o a cualquier persona que me diga que me va a ayudar a hacer crecimiento personal sin abordar el tema de lo ético-político. Hay algo de lo ético-político que nos pasa por el hecho de ser seres humanos. Nosotros, el ser humano, a diferencia de los otros animales, nacemos prematuros. O sea, no sé si ustedes han visto alguna vez cuando nace un caballo. Un caballo nace y a los minutos está caminando y tomando agua solo. No hace falta que la mamá o el papá lo esté ayudando. Nosotros del momento 1 hasta varios años, algunos hasta los 35 años, necesitan del entorno adulto para poder hasta sobrevivir muchos años. Esto es un rasgo existencial del ser humano, no es una pelotudez. ¿En qué sentido? O sea, es algo que nos marca para siempre. No podemos vivir como lobos solitarios. No somos eso, no. Está en nuestra propia naturaleza, ¿sí? La cultura en todo caso lo puede reforzar, puede ir en contra un poco de eso, pero nunca lo puede saldar. Somos por naturaleza seres sociales, entonces nada de lo individual está ajeno de lo social en la condición humana. Entonces cualquier planteo, esto pasa con la psicología también, ¿no? Que hay un enfoque a veces en la psicología muy del lado de lo individualizado. Creo que es un error que cometen los psicólogos que lo quieren enfocar de esa manera. No se puede, o sea, no. Las angustias que tenemos como individuos son angustias que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tienen que ver con el orden social en el que vivimos. Entonces, un psicólogo también te tiene que dar herramientas para poder cuestionar ese orden social. Si no, simplemente lo que está haciendo es adaptarte a ese orden social. No importa cuál sea, ojo. Ahora nosotros estamos viendo una economía capitalista en Argentina, del tercer mundo. Pero supongamos que no, supongamos que estuviéramos viviendo en una economía socialista, en China. Bueno, la función sigue siendo la misma, o sea, igual. O sea, el psicólogo te tiene que poder plantear cosas del orden de lo individual y te tiene que poder plantear cosas del orden de lo social. Eso está, es intrínseco a nuestra naturaleza, no podemos hacer los boludos con eso. O sea que... O solamente la función de la psicología es adaptarte al engranaje o te da herramientas para poder cuestionarlo, ¿no? Por lo menos para saber en dónde te querés adaptar, en dónde no te querés adaptar y tenés el derecho de no hacerlo, ¿no? por lo menos te tiene que brindar esa herramienta, ¿sí? Tiene que estar la palabra sobre eso. Bien, ¿qué tema este de los ídolos? Porque está para, ahora ya no tenemos tiempo, se nos acaba, pero esto de mezclar arte, ídolos, porque ahora, viste, pienso cómo se le pide al artista, creo que en un punto en esta época se le pide más al artista su posicionamiento que una gran obra, lo cual me parece lamentable en un punto, porque podemos no coincidir ideológicamente. Me acuerdo de un ejemplo, cuando salió Woz con ese tema ahí en el macrismo, que me pareció, por supuesto, hablaba, tocaba un tema muy importante, hablaba sobre la crisis que estábamos viviendo, pero a mí su arte nunca me gustó, y cómo muchas personas se identificaron solo por la ideología, y me parece un poco berreta eso, pero da si querés para otro tema. Y desde el punto de vista artístico, sí. Desde el punto de vista artístico es berreta. Sí, totalmente. Es como quitarle la propia singularidad al arte. Si el arte no tiene singularidad, entonces ya no estamos hablando de arte, estamos hablando de otra cosa, digamos, como una herramienta de propaganda para un debate público o una lucha, una disputa política. Que también la tiene el arte, porque de hecho la publicidad ha tomado 1.000 millones de cosas, la publicidad y la propaganda ha tomado 1.000 millones de técnicas que vienen del arte. Sí. Entonces, pero justamente el arte tiene su propio ámbito, tiene el ámbito de romperte la cabeza, digamos, de mostrarte la verdad de una manera no racional, por ejemplo. Eso es increíble, o sea, nunca le podemos quitar ese poderío al arte. A veces ese arte puede tener un contenido político, pero creo que cuando el arte solamente se dedica a lo político, bueno, yo creo que se minimiza, o sea, creo que se empobrece. Se empobrece, se está perdiendo todo el orden metafísico que tiene el arte, por ejemplo, ¿no? Que es preguntarte por cosas que están más allá de lo que vemos, o no sé, no está pudiendo ingresar al ámbito del amor, ¿no? Que es otro ámbito, ¿no? Creo que se minimiza. Después está la política, y es un campo de disputa también, y es válido que el ámbito de la política tome herramientas del arte, sí, por supuesto, o que los referentes artísticos se posicionen políticamente, sí, habla muy bien a lo mejor como ciudadano de esa persona, no sé, de Woz, tomando tu ejemplo. Sí. Excelente, habla muy bien de él como persona, como ciudadano, como argentino, habla bien. Pero no necesariamente está hablando bien como de él como artista, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Va por otros carriles. Totalmente. Me encanta Woz, igual me gusta, Woz, no pasa nada. pero tomando el ejemplo que estás diciendo, no pasa nada. Sí, nombré a Woz, puedo nombrar varios porque es algo, creo que es un síntoma de la época de me importa más tu discurso que tu arte, lo cual me parece lamentable, pero bueno, me pareció un tema zarpado, Sergio, el tema de los ídolos, ya veníamos de la cancelación, ahora tiene mucho en común, no pudimos hacer, si querés, ese crossover, pero me gustó mucho, no sé si tenés ya el tema para el lunes que viene o lo vas a pensar. Eso es lo que me gustaría rastrear un poco acá, de algunas cosas que yo dije o de las que fueron, que a lo mejor no dije, pero lo dijeron ustedes y que tocaron alguna tecla sensible, ¿qué les parece, qué les quedó ahí bollando? No sé, de lo que vieron que fuimos como, un poco nos fuimos por las ramas, y yo no tengo problema que nos vayamos por las ramas en la charla, es justamente porque creo que hay muchas cosas para poder explorar. Pero ¿qué fue a algo de lo que a ustedes les resonó, ¿no? Como algo, che, ahí me gustaría poder profundizar, quedamos a mitad de camino en tal tema. ¿Qué cosas les resonó por ese lugar a ustedes, digamos? A mí, por lo que me interesa, que no pudimos extendernos por una cuestión de tiempo, es esto, por supuesto, siempre pienso en los artistas cuando se posicionan políticamente o te decepcionan. Recién hablábamos de ser fanáticos de políticos, pero acá de ser fanático del artista y cuando se posicionó, ¿viste? O no dijo nada, que es como que lo apuran para que diga, o lo dijo y no, loco, no era lo que yo pensaba y es tristísimo. Entonces me interesaba profundizar por ese tema, como dije, ya no hay tiempo, pero me gustaba porque también un poco lo relacionaba con el tema de la cancelación, ¿viste? De cuando ya es una decepción, claro. O qué es lo que te decepciona. El tema de la cancelación puede venir por múltiples maneras, ¿viste? Hay ídolos cancelados uh-huh. sobre un montón de aspectos. Pero acá en lo político me interesaba, ¿viste? Cuando, che, qué decepción al final. Mirá lo que apoyás, mirá la causa que defendés. Me hubiese gustado ahondar por ese tema o en un futuro que toquemos un tema parecido. Bien, bien. Kenty, Luca. A mí me interesa el tema esto de llevarlo a los extremos. Como por ahí, bueno, amamos tanto que, es muy de la época, que nos nublamos, sí. Claro, como esto que pretendemos que el artista sea como 100% como nosotros, bueno, artista, futbolista, político, y depositamos tanto en él, como la idealización y la decepción me pareció algo muy interesante para hablar. Y a mí, por mi parte, me dejó pensando lo que dijiste al principio, de dónde viene la palabra de ídolo, también este concepto de Dios, ¿no? Y cómo, bueno, para muchas personas es así. A ver, veamos cuál es el apodo de Maradona. Dios. Dios y con el 10. Lo ves en todas partes a eso. Y bueno, ahora en este momento también lo estamos viendo con Messi, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, sí, tal cual. No solamente es desde el origen de la palabra, sino que realmente sucede. Hay personas que lo ven realmente a estos seres humanos como un semidios ahí entre nosotros, entre la humanidad. Entonces eso sí me llamó la atención. Me llevo anotado varias cositas que ustedes dijeron ahora. Voy a tratar de sintetizar de todo esto que ustedes dijeron, a ver si lo puedo plantear como un tema para el lunes que viene y se lo voy tirando. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto, nos encanta. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Abrazo. Les mando un abrazo y sigan poniéndole onda, como siempre.